Si no hubiera visto yo personalmente un rayo globular saltar de una nube hacia otra, ¿podría yo creer en que existía ese fenómeno porque otros me lo contaran? Posiblemente no. A pesar de todo, sabía que lo que mi padre y madre habían visto en su juventud, así como mucha gente, mentira no era. Además, en los años 80, en el liceo, el profesor de física nos confirmaba su existencia. Pero todo lo que piensas se refuerza y cambia cuando presencias ese fenómeno personalmente. Sobran teorías y especulaciones de que son realmente, pero nada nuevo ahí bajo el sol. Quizás son el secreto de la fusión en frío o quizás algo totalmente diferente. Se han filmado saliendo de tormentas al espacio, se han filmado en aviones y barcos, en el mar o la tierra. Han sido grabados en piedra desde la antigüedad e interpretados a su manera. Es un fenómeno natural, esperando ser descifrado. Quizás sea el secreto natural para impulsar el motor de curvatura de Alcubierre o una forma de energía abundante, que acabaría con grandes monopolios y atraso en el crecimiento de las ciencias, que requiere cada vez más energía para llevar a cabo grandes experimentos científicos. Por alguna razón, esos rayos globulares aparecen solo en tormentas, antes y después de ellas. La energía que contienen se especula que es extremadamente alta, a pesar que su tamaño pocas veces supera el tamaño de una pelota de tenis. Se dicen que al tocar un objeto, lo pueden derretir y hasta atravesar, sin ocasionarle daño. Por las dudas, por si alguna vez ves uno, simplemente no te pongas en su camino. De todas maneras, son más comunes de ver, entre las nubes, en climas tormentosos. No son el cuento, existen desde siempre.